7 y 6 de la tarde. La temperatura en Buenos Aires es de 16 grados y la humedad del 94%. Soy Pamelita y hasta las 8 de la noche estaremos charlando de ecología y escuchando la mejor selección de música negra. En el estudio me acompaña Vanessa Pollón, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, con este día lluvioso, Pame, qué mejor que escucharnos a nosotras, así les alegramos la tarde. Totalmente, para eso estamos en Pura Vida, para alegrarles la tarde. Fede el Gato, ¿cómo le va, el operador? Buenas tardes para todos. ¿Te mojaste, Fede, hoy? No, traje paraguas. Muy bien, estamos precavidos porque desde temprano se veía que iba a llover, que estaba feo, un día de porquería. Sí, sí, está yo, día de miércoles, digamos. De miércoles, totalmente. Vías de comunicación en el aire, pueden llamarnos por teléfono al 50 31 47 13 interno 640. 50 31 47 13 interno 640. A ver si hoy sacamos un oyente al aire a charlar un poco. Qué lindo sería escuchar qué están haciendo del otro lado. Si quieren contarnos por ahí algún emprendimiento ecológico que estén haciendo o simplemente para ver, para charlar un poquito, ¿no? Para tener como otra interacción. Tal cual, un día así de lluvia, charlar un rato, porque bueno, también podríamos estar haciendo cucharita, pero bueno, estamos acá, así que vamos a charlar, a ponerle onda. Si quieren también pueden escribir al Facebook, tenemos una página ahí donde pueden poner me gusta y hacerse fans de Pura Vida, esto es facebook.com/puravida, o si no también pueden entrar al blogspot, que es puravidaradio.blogspot.com. Les cuento un poco, en nuestra columna verde que llegará muy pronto en el próximo bloque tendremos una vez más a Lucas Furfaro, que nos va a contar, bueno, esto no es la columna verde, es la tecnología ecológica. Perfecto, tecnología ecológica. Y nos va a estar contando acerca de las lamparitas de bajo consumo, a ver cómo funcionan, sus pros, sus contras y todo lo referido a eso. Y luego sí, en la columna verde nos acompañarán los chicos de la Huerta Orgánica de Saavedra, representantes del espacio Cucoco. En el último bloque también presentaremos la agenda de eventos sanos y divertidos que habrá para este fin de semana o para mañana mismo, que ya se acerca. Ya cuando es jueves es como que ya está. Ya está, ya está, ya entramos en el fin de semana. Te digo que se vienen un montón. Aprovechen jueves, viernes, sábado, el domingo a festejar con mamá, que es el Día de la Madre. Eso. Así que aprovechen a festejar con las madres y con la Madre Tierra también, ¿por qué no? Eso, si mamá no está, abracemos a la Madre Tierra. Bueno, gente, no se muevan de ahí, esto recién empieza y escuchamos ahora a Anabela. No, no,

Jueves, 22:30 horas. ¡Tercer mundo! Conduce Gino Rastaman. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. ¿Creías que lo tecno no tiene nada que ver con lo eco? Tecnología ecológica existe. Ahora sí, continuamos en Pura Vida a las 7:15 de la tarde. Les paso nuevamente el teléfono por si quieren llamar, tienen alguna cuestión que preguntarle acá a nuestro especialista, que ya lo estaré presentando. 50-31-47-13, interno 640, llamen, comuníquense. Lucas Furfaro, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. Mucha humedad. Mucha humedad. ¿Te mojaste cuando venías en el camino? Sí, me empapé. ¿Chapoteaste? Sí, navegué. Me acordé de los comentarios que hacía el muchacho Andrés Fingeret. Yo creo que hoy todos nos acordamos un poco de sí. Andrés Fingeret viniendo para acá con el tránsito. ¿Cómo terrible. Se colapsa la ciudad con explota. La lluvia, por favor. Y bueno, hay que tener una bicicleta con un techito, como los tailandeses, que tienen moto y bicicleta con techito. Bueno, lugar ya. Tropical, llueve todo el tiempo y ellos no paran, no se bajan ni de la bici ni de la moto. ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, hoy primero me gustaría arrancar la columna agradeciendo a todos los oyentes que se estuvieron comunicando con nosotros durante el último programa y también durante la semana para comentarnos de alguna manera su punto de vista acerca del último tema que fue candente. Candente, generó polémica. Hablamos, el público se renueva, el último programa hablamos acerca de los autos que funcionan a una energía alternativa y del biodiesel. Uh-huh. Y acá hubo un stop porque este fue puntualmente el tema que recibimos un montón de emails e incluso durante el programa gente que se comunicó dándonos su punto de vista al respecto. Uh-huh. Y me parece oportuno arrancar esta columna comentándoles cuál es nuestro punto de vista al respecto, porque creo que cuando yo comenté acerca de que acá en la Argentina se produce el biodiesel a base del aceite de soja, se malinterpretó. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Bueno, a ver, esa es información, es una realidad. Hoy en la Argentina se produce biodiesel en base al aceite de la soja. Me parece importante comentarle a todos los oyentes que nuestro punto de vista respecto al biodiesel es que está bueno como herramienta para reutilizar el aceite usado. Claro. Sí, o sea, en vez de tirar el aceite que nosotros usamos para hacer las papas fritas al inodoro o a la bacha, bueno, ver dónde lo puedo reciclar para generar este combustible. O sea, nosotros apoyamos la generación del biodiesel desde ese lado, ¿no? Desde el lado ecológico. El tema de la soja, no tengo dudas que da para hablar un montón, muchos programas, pero me parece que a todos los oyentes que se estuvieron comunicando, está bueno que también sepan cuál es nuestro punto de claro, vista respecto a esto. Que no estamos fomentando el uso del biodiesel y que se siembre soja por todos lados. No era ahí el tal punto. Tal cual, o sea, en el suelo tenemos que plantar comida, no combustible. Eso es la base, digamos. Es interesante. Ojalá pronto, creo que vamos a tener un programa, algún especialista hablando de lo que está pasando con la soja acá en el país y en el mundo. Da para muchos programas más. Y si queremos reciclar el aceite que tenemos en nuestras casas, ¿qué hacemos? Perfecto. No sé si recuerdan, el primer programa comenté acerca de una página. Sí. www.dondereciclo.org.ar. Dondereciclo.org.ar me va a decir en qué lugar más cerca puedo llevar el aceite. Ahí lo estamos subiendo a nuestra página para que lo puedan anotar y tener en cuenta. Es una movida la de guardar las cosas y reciclarlas y llamar al especialista que viene a retirarlas, pero hay que hacerlo y se puede. Sí, total. Y hoy, cerrando el tema de la semana pasada, vamos a hablar de las lámparas de bajo consumo. Ajá. Polémicas también, porque por un lado dicen son tóxicas, no son tóxicas, hacen bien, no hacen bien, hay que volver a las lamparitas convencionales. A la vela. Claro. Bueno, vamos a tirar un poco de información al respecto y a comentarle qué es lo que nosotros creemos. Primero, como dato importante, a partir del 2011, a través de la sanción de la ley 26.473, se prohíbe la venta e importación de lamparitas ordinarias, las de filamento. ¿Sí? ¿A partir de qué año? Perdón que me 2011. Perdí. 2011. Ahora, este año. Exacto. Salió este año la ley. O sea, en consecuencia, si vos tenés que ir a comprar una lamparita, tendrías que hacer una compra de una lamparita de bajo consumo, no las comunes. Ajá. Bien. El tema es que esto, a ver, generó comentarios, generó opiniones respecto a si era correcto el reemplazo de estas lamparitas por las de bajo consumo. Básicamente porque en la producción de estas lamparitas se utiliza mercurio. El mercurio, todos sabemos, es muy contaminante. Y aclaro algo, no en la producción, sino la lamparita en sí tiene mercurio. Ajá. Estoy buscando un poco de información con la gente incluso de Greenpeace que sigue este tema de cerca y incluso fue uno de los que impulsó esta ley que hoy prohíbe la venta de las viejas lamparitas. Y para empezar, las lamparitas de bajo consumo significan un ahorro del 75 al 80% de electricidad. Ajá. No sé si recuerdan cuando hablamos acerca del consumo que tienen los electrodomésticos, para generar electricidad, ¿sí? Cuando se genera electricidad, se tira genera a la atmósfera. Monóxido de carbono. Exactamente. No solo monóxido de carbono, sino también mercurio. Dato importante, porque decimos, bueno, pará, usamos las lamparitas de bajo consumo que tienen mercurio. No las usamos porque hace mal. Ok, bueno, pero para la otra lamparita, la electricidad que necesitamos es mucho mayor. Es como y es una decisión, ¿no? Como que se tomó esta decisión de usar estas lamparitas de bajo consumo pese a que estén hechas de mercurio. Sí. ¿Y la cuenta cómo te da? Bueno, la cuenta es que por un lado me da que ahorro el 80% de electricidad. Después, en cuanto al mercurio que tiene una lamparita, es alrededor de 2 miligramos. Esto significa que tiene 1000 veces menos que un termómetro clínico. Y de 100 veces menos que un tubo fluorescente. O sea, tiene mercurio, pero muy poco, digamos. Muy poco. No deja de ser una sustancia altamente tóxica, pero a nivel, por ejemplo, si los comparamos con un termómetro, no tiene nada. Las ¿sí? veces que se te habrá roto un termómetro y estabas jugando ahí como un tonto con el mercurio. Cuidado. Mucho cuidado. O sea que, si por un lado tenemos que gastamos menos electricidad, el balance da que definitivamente es una buena opción utilizarlas bajo consumo por una cuestión de que ahorramos energía y en consecuencia no tiramos tantos gases tóxicos a la atmósfera. Y además, si las utilizás conscientemente, te duran como 5 años o... Mucho más. No te puedo precisar un año, o sea, una cantidad de años, porque depende de la cantidad de horas generalmente. Sí. Un dato importante, sabemos que son más caras, pero a las 500 horas de uso se amortiza el costo. O sea, por el ahorro que significa en electricidad o en tu boleta a fin de mes, sí, en 500 horas ya recuperaste el costo. Sí, ya igualmente no va a haber posibilidad de comprar otras. Esto es un hecho, es una ley que salió, que ya está aprobada y están desapareciendo paulatinamente. Salvo por ahí en algún supermercado chino o en algún supermercado más chico, en un mercadito más chiquito, ya no se consiguen. Son las que quedaron de stock anterior. Tal cual. Otro dato para agregar que me parece importante es si vos vas con tu documento, tu factura de luz a un centro de atención de Desur o de Edenor, te cambian las lamparitas convencionales sin costo por las de bajo consumo. Son 4, ¿no? 4 por factura. Perfecto. Está bueno porque no son baratas las lamparitas de bajo consumo. No son baratas, empuja para que las que tienen lamparitas normales las cambien por las de bajo consumo sin costo. Eso, una vez más, ¿no? El esfuerzo personal de ir por un cambio positivo y colaborar a todo este nuevo cambio para mejor, para ojalá que sea así, que sea para mejor, que dentro de todo todos aportamos nuestro grano de arena y si todos realmente tomamos conciencia de lo que significa, por ejemplo, ahorrar el 80% de luz al momento que prendo la lamparita, si todos lo hacemos, realmente el beneficio es para todos. Bien. Otras cosas que estuve investigando, buscando, googleando, está la ley, ¿sí?, que prohíbe, pero todavía lamentablemente no hay una ley para controlar el tema del reciclado de estas lamparitas. O sea, sabemos que si bien es poco el mercurio, estaría bueno que se sancione la ley de residuos electrónicos, que dentro de esa ley ya está contemplado las lamparitas de bajo consumo como un elemento altamente tóxico y que en consecuencia se tiene que tratar de esa manera. Hoy no está. Si hoy sí quiero llevar mi lamparita de bajo consumo a reciclar, no hay centros de reciclaje. Si alguien conoce, por favor, acérquenos. Yo la información que tengo es que no hay. O por ahí los muchachos de Donde Reciclo, ahí la página está. Yo lo consulté con los chicos, ellos tampoco tienen esta información. O sea, no hay un centro que te reciba las lamparitas de bajo consumo y en consecuencia las trate de la manera correcta, ¿no? Bueno, igual si te duran más o menos 3, 4, 5 años, hay tiempo para que lo sigan trabajando y que total. A mí se me quemó, particularmente ayer una, lo que hago, la voy a guardar. La verdad es que la voy a guardar. La guardás y hasta que se sancione. Y sí, tenemos que tener conciencia de eso también, no solo del cambio, sino de si en este caso no tenemos dónde reciclar el elemento y sabemos que es peligroso, tomar conciencia de guardarlo hasta que nos organicemos para poder reciclarlo o reutilizarlo. Sí, o hacer como explicó el otro día la chica esta en Tecnópolis de con las pilas, de guardarlas en una botella, poner tierra y arena, cerrarla y tirarla separadas, cada pila en una botella, y así son menos contaminantes, mucho menos contaminantes, hasta que bueno, simplemente este plan. ¿Alguna otra cosa por agregar, Lucas? No, creo que para cerrar en la columna, consideramos que las lámparas de bajo consumo son una mejor alternativa, pero no una solución definitiva, ¿no? Tenemos que impulsar estas leyes para que incluso las empresas se vayan reinventándose para justamente el uso de la tecnología sea en pro de la ecología. Ahí vamos. Esto es Pura Vida y escuchamos a Gregory Isaac con Police in Helicopter. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Soldiers in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Policemen in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana, we don't trouble your corn. We don't trouble your pimento, we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh, yeah. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Policemen in the fields, woy-oy, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, We gonna burn down the cane fields. Siete y media de la tarde en Buenos Aires, continuamos en Pura Vida. ¿Y qué hay para el fin de semana? Algo que se acerque mañana, un trago, una música. Algo. Mañana les voy a recomendar una banda que se llama Tonolec. Ajá. Mañana se van a estar presentando a las 21:30 en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es Sánchez de Bustamante 764. Son Charo y Diego, dos músicos increíbles. Ella tiene una voz que no puede más. ¿Y qué onda? ¿Qué género? Ellos hacen cantos nativos, mezclan cantos nativos. Sí. Ellos son del Chaco, uh-huh. Así que de todas las comunidades de pueblos originarios de esa zona. Uh-huh. Y hacen cantos nativos mezclados con un poco de música electrónica. Es muy interesante, la verdad, muy interesante. Para conmemorar el día del respeto a la diversidad de culturas, que ha cambiado. Bueno, después ya estaremos hablando un poco de eso. Y tengo algo para el 15, sábado 15 y el domingo 16 también. La comunidad gitana permacultural Islandia presenta Expo Islandia. Es una exposición de oficios y cooperativas. Mostrarán herrería, artesanías, gastronomía, música electrónica, jardinería. Hablarán de energías renovables y habrá también intercambio de semillas. Así que si les interesa, pueden acercarse hasta esquina del Colegio Militar y La Paz. Esto es en Villa Ballester. Y bueno, ahí pueden llevar también sus semillas y hacer este intercambio de semillas orgánicas. ¿Tenemos mensajes por ahí? Tenemos mensajes. Nos ha escrito Raúl, que nos manda un beso, le gusta el programa. Saludos a Raúl. Alan, que le gusta mucho la música. También nos dice muy buen programa con este día de lluvia. Julia Michelón, colega de otra radio amiga. Hola, Julia. También nos manda un beso grande. Así que saludos a todos ellos. Bueno, están acá acompañándonos en el piso los chicos de la Huerta de Saavedra, los actores y representantes del espacio Cucoco. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. Bueno, bienvenidos. En un ratito ya nos estarán contando acerca de todo lo que están haciendo ahí, del proyecto, de qué se trata, de cuándo comenzó y todas esas cosas que la gente quiere saber. Bueno, ¿cómo fue la llegada hasta acá, hasta Floresta? Bien, mucha lluvia y mucha gente en el bondi. ¿De Saavedra? ¿Ustedes son de Saavedra? ¿Viven ahí? Sí, somos vecinos todos del Centro Cultural. Vivimos a dos cuadras. Va, yo vivo a dos cuadras. Sí. Y bueno, y la llegada ahí costó, pero se llegó. Sí. Bueno, entonces estamos... quiero presentarlos a todos individualmente nombres, porque dije, claro, ¿cómo se llaman? A ver, de a uno. Claro, los nombres. Guido. Yo soy Guido. ¿Qué tal, Guido? Encantada. Bueno, buenísimo igualmente tenerte. Vos estás a cargo de lo que es la huerta. Sí, de la huerta en sí, y bueno, y después de parte de las asambleas y de todas las actividades así como cooperativas que hacemos, como son las varietés o los festivales de música y bueno, uh-huh, ese tipo de cosas. Buenísimo. Y después está Anaí. Hola. La Colo. Yo formo parte de las asambleas y de unas comisiones, la comisión talleres, comisión festivales, y participo en el espacio. ¿Y Grisel? Yo también doy un par de dos talleres, participo de talleres y también como los chicos en las asambleas y varietés y festivales, que en eso estamos todos siempre. Grisel, que tiene acá unas mechas violetas que me encantan. Gracias. De nada. Bueno, ahora sí vamos a escuchar una musiquita y volvemos en un ratito con los chicos de Cucoco y la Huerta de Saavedra. Esto es Ska Cubano, Tabú. Ah. candela. Alma de la fría lejana, llena mi pecho de candela. Y el pobre como hijo de esclavo añora siempre las palmeras, la tosa selva primitiva de dioses misteriosos y de guerra. Y va, ocho, o bata la bachango y vaya. Y va, ocho, o bata la bachango y vaya. Y va, ocho, o bata la bachango y vaya. Y va, ocho, o bata la bachango y vaya. Tierra de la África añora. Cielo azul, si allí el negro mira a la hembra blanca, si allí el negro mira a la hembra blanca. Tabú, tabú, tabú, anahuayero, anahuayero, anahuayero, anahuayero, anahuayero, anahuayero. Y va, ocho, o bata la bachango y vaya. Y va, ocho, o bata la bachango y vaya. Ocho, o bata la bachango y vaya. Y pa, ocho, o bata la bachango y vaya. Tabú, Pura Vida Sustentable presenta La Columna Verde, un espacio para aprender a resolver las necesidades de la actualidad sin comprometer las capacidades del futuro. Colón no descubrió América y Argentina conmemora hoy por primera vez en su historia el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en reemplazo del que durante casi un siglo se festejó como, o se conmemoró mejor dicho, como el Día de la Raza. Esto se debe a un cambio de visión sobre lo ocurrido 500 años atrás, cuando los conquistadores creían que había que humanizar a las bestias que habitaban en el nuevo continente, que de nuevo no tenía nada, sino que ya estaba habitado por antiguas civilizaciones mucho tiempo atrás. Por este cambio tan acertado que parece inaugurar, por este cambio tan acertado que se le dio al nombre, al día de conmemoración, se va a dar una muestra que se llama El origen de los pueblos en la Sindicatura General de la Nación, Avenida Corrientes 389, y hoy en Pura Vida, para reflexionar acerca del derecho a la tierra y la diversidad cultural, nos visitan, como ya se presentaron antes, Guido, Grisel y Anaí, actores del espacio Cucoco. Bienvenidos. Gracias. ¿De qué se trata Cucoco? ¿Qué significa en principio? Porque suena cacofónicamente divertido. Cucoco significa, o sea, en realidad somos el colectivo Cucoco, cultural, cooperativo y comunitario. Bien. Trabajando dentro de la Huerta de Saavedra, que fue un espacio que nació en el 2001 a partir de las asambleas populares que se formaron con la crisis. Y bueno, cuando se formó la Asamblea de Saavedra, los vecinos que la conformaban en ese momento tenían la necesidad de, como de tener un espacio propio donde reunirse, donde dialogar, donde encontrarse, y bueno, ocuparon un lugar que era un terreno baldío que estaba así como tapado por unos chapones, donde había malezas y restos de una antigua casa que había sido demolida ahí, y bueno, ellos recuperaron ese espacio, construyeron todo lo que es la huerta, la cocina, el taller, la biblioteca que hay arriba. Ajá. Que bueno, igual ahora la biblioteca se mudó a un a otro centro cultural que están haciendo en La Tablada. Pero bueno, fue un poco ese como el principio, ¿no? Como fue una ocupación ante la necesidad de tener un espacio propio del barrio, popular y... Y de todos los vecinos. Y de todos los vecinos, como que siempre el lugar estuvo abierto a todos los que querían participar. ¿Y vos hace cuánto que participás? Y yo participo hace ya un poco más de 3 años, que fue más o menos el tiempo que tardó, que se viene gestando Cucoco, que nació a mediados de 2008. O sea que Cucoco es una cooperativa que se forma por fuera de la huerta y luego se unen para interactuar. Claro, o sea, la Asamblea de Saavedra trabajó unos años en el espacio, más o menos 3-4 años. Había una cooperativa de cartoneros, había gente que trabajaba en la huerta produciendo comida para comedores y lugares que necesitaban alimento. Y después, por diferentes diferencias políticas o ideológicas, la Asamblea de Saavedra como que se resquebraja un poco, los miembros empiezan a separarse, a formar parte de otras actividades en otros lugares, y el lugar, más o menos en 2005, queda como prácticamente abandonado, cerrado ante el barrio, porque el lugar tiene como un par de candados y unas llaves para que, no sé, no entre así como cualquiera en cualquier momento y pueda, no sé. Sí, aparte supongo que ustedes dejarán materiales de trabajo y demás. Claro, están las herramientas de la huerta y equipos de música y tambores y, bueno, y un montón de objetos materiales que... Sirven. Sí, que tienen su costo y que da cuidarlos. Exacto, sirven a la funcionalidad del espacio y bueno, y la misma huerta también tiene que estar un poco resguardada, ¿no? ¿Y cómo conocieron el lugar ustedes? Porque comentaban que son de Saavedra, Analia y Grisel, por ejemplo, que ¿cuántos años tienen? Pues son chicas. 18. Jóvenes inquietas que quieren participar ahí del mundo, de la cultura, del cambio, de la ecología. ¿Y cómo llegaron ahí? Yo llegué a la huerta por una amiga que conocía. Yo iba a 6 cuadras de la huerta y no sé, nunca la había visto. Y ¿en dónde queda? Si ya tiramos la dirección. Es Plaza Oeste, entre Núñez y Larralde, en el barrio de Saavedra, a 4 cuadras de la estación de Saavedra. Y una amiga tuya te contó y fuiste. Claro, sí, me dijo que había un taller de malabares, yo hago circo aparte, y entonces me dijo, vení, no sé, y fui y empecé a ir a participar de otros talleres y cada vez me fui metiendo más y bueno, ahora estoy participando a full. Además de dar un taller, ¿vos das un taller ahí? Sí, doy un taller de tela, acrobacia en tela. Bien, ¿y participás de la huerta activamente? Ahí metés las manos en la tierra. No. No directamente en la huerta, pero colaborás con la parte cultural y claro, ese taller sí. De... Sí, más en esa parte. ¿Y Anaí? Yo conocí la huerta, siempre pasaba por la puerta, pero como no sabía, me decía, qué buen lugar, pero nunca me animaba a entrar. Sí. Y un día me invitaron a una varieté de las que se hacen en el espacio y empecé a ir y vi los talleres que había, me empecé a acercar al taller de macramé, después empecé a participar en las asambleas hace 2 años y no sé, todavía no me fui. Sigo ahí. Bien. Y además de compartir ese espacio y hablar de lo que ese espacio les da a ustedes como participantes, ¿se habla también de la vida social y cultural del barrio? ¿Más allá de eso se hacen cosas que tengan que ver? ¿Cómo difunden sus actividades? ¿Cómo la gente se acerca? Las actividades, tenemos un pizarrón en la puerta de la huerta y una cartelera, escribimos ahí las cosas, o tenemos en la página web, que está anotada también en la huerta, en la puerta. ¿Cuál es? ¿La quieres decir? www.cucoco.com.ar. Y ahí se pueden inscribir todos al boletín de novedades y les llegan todas las actividades por mail que se van realizando en el espacio. Ok. Y Guido, contanos cómo fue lo de la huerta. ¿Cómo fue organizar la huerta y tener esa idea que en realidad en Argentina hasta hace pocos años no era común para nada? Como que sí, los niños aprendían un poquito de huerta en la primaria. Yo algo me acuerdo, ¿sí?, del espantapájaros en el normal 4. Sí, pero muy tranquilo. Muy poquito, no, muy poquito. No sé. Plantábamos nunca, después comí un tomate, nunca una lechuga. Un beso a todas las maestras divinas, pero la verdad que tampoco se llegaba mucho. No, había no, la intención, no, pero le faltaba el desarrollo. Para nada. ¿Y qué fue lo que los impulsó a esto y cómo lo manejaron, cómo lo están manejando hoy en día? Qué sé yo, si se comen lo que plantan, sí, luego. Hay algunas plantas de las cuales consumimos cuando hay una buena producción, pero generalmente, como el espacio tampoco físicamente es tan grande, por una cuestión práctica y pensando un poco en el resto siempre, es más que nada una huerta productora de semillas. Dejamos que las plantas crezcan, las cuidamos, dejamos que maduren, que bueno, den su flor, y de la flor generalmente de casi todas las plantas salen las semillas. Uh-huh. Y bueno, y producimos semillas orgánicas para otras huertas o otros emprendimientos por ahí fuera, más de lo que es el contexto capital federal, sino para por ahí otros lugares como el Gran Buenos Aires o cooperativas, sí, como el Mocase en Santiago del Estero. Cuando se hizo allá, llevamos semillas. ¿Y a qué te referís con orgánico? Cuando hablas de orgánico, de una semilla que es una semilla y una que es una semilla orgánica. Y la semilla orgánica, lo que tiene de diferencia de la transgénica, que es generalmente la cual estamos acostumbrados a consumir en lo que es la verdulería, que no sé, los tomates son transgénicos, la lechuga es transgénica, casi todas las cosas que uno consume de verdulería son transgénicas. La diferencia del orgánico es que es una semilla que no fue modificada por el hombre. Uh-huh. Porque las semillas transgénicas son semillas que fueron metidas en un laboratorio, modificadas genéticamente, se le agregan genes de otras cosas. Que bueno, eso básicamente se hizo por una cuestión de comercio, o sea, lo transgénico. Para producir más y más. Sí, para producir, se puede producir masivamente con técnicas orgánicas. Con técnicas industriales podés producir cosas orgánicas masivamente. Acá el negocio está en otro lado, ¿no? En los herbicidas, en las hormonas de crecimiento y el problema es que. Es tan absurdo en un punto que muchas semillas fueron modificadas genéticamente solo por una cuestión de apariencia. Para que la lechuga sea más verde, para que la manzana el tomate más rojo. Sí, por ejemplo, acá te tiro un pequeño ejemplo. No sé, en la mayoría de las verdulerías, siempre que uno compra bananas, las bananas son de Ecuador. Sí. Y la gente generalmente se consume más esa banana, no solo porque Ecuador produce muchísima banana, yo el año pasado estuve de viaje por Ecuador y pude ver las plantaciones que son muy grandes, sino porque, por ejemplo, la banana que crece acá en Argentina, en la parte de Salta y en otros lugares, tiene como una característica que al poco tiempo que se cosecha el fruto se pone marrón. Ajá. Pero por adentro la banana sigue estando buenísima, o sea, vos la abrís y está amarilla y está rica, pero no vende, entonces por eso se trae la banana de Ecuador. Imagínate el costo que hay en gasolina, en transporte y en todo. ¿Y los productos transgénicos tienen alguna consecuencia en la salud de las personas que lo consumimos? Los productos transgénicos, o sea, las semillas modificadas genéticamente, si vos las cultivás de una manera orgánica, sin agroquímicos y fungicidas y cosas así, yo por lo que tengo entendido no te generan problemas. El problema, uh-huh, es que las semillas transgénicas son fumigadas, entonces el problema es que uno está consumiendo un producto envenenado. Claro. Básicamente, porque... Por más que lo laves y todo. Sí, le queda residuo de la toxicidad del químico al cual le echan, sea para crecimiento o sea por plagas. Claro, siempre queda un residuo. Y además en las frutas, las verduras, las hortalizas, muchas de las propiedades de lo positivo de consumirlas están en la piel, ¿no? Y claro. Uno las lava. Claro, quita la piel. Yo generalmente las manzanas y por ahí ese tipo de... O sea, algunas frutas de las cuales se consume la cáscara también las pelo por esto, porque el mayor residuo tóxico queda en la cáscara. Y en realidad es un problema porque la cáscara tiene mucha propiedad. Tal cual. Y por otra parte, cuando vos hablabas del orgánico y de crecer orgánico y de no utilizar herbicidas ni cosas tóxicas para producir justamente, ustedes se acompañan mucho de una tierra especial que es, la llaman compost, sí, ¿verdad? El compost. El compost es son todos los residuos orgánicos de origen vegetal. También se le puede echar igual cáscara de huevo y un par de cositas más. Uh-huh. Y bueno, lo que tiene el compost es todo el desperdicio orgánico, vos lo mezclás un poco con hojas secas de algunos árboles, hay otros árboles que por ahí no hay que echarle, como puede ser el alcanfor, porque tiene un pH un poco ácido por el olor que despide la hoja, uh-huh. Pero eso lo mezclás con hojas secas, con ramas, con puede ser paja o material seco así en general, sí. Eso lo entremezclás. Y bueno, al cabo de unos meses, luego que tenés como tu piloncito ahí de compost, que lo dejás reposar y no le agregás más material orgánico fresco, uh-huh. Eso después lo removés, lo tamizás un poco, le sacás lo que quedó de hoja, de ramas y cosas así, y eso es abono. Ok, abono del mejor, sí, mejor humus natural, orgánico, porque ahí se forman las lombrices también, y las lombrices son buenas para la tierra, abren surcos debajo de los canteros para que las plantas metan mejor sus raíces. Y bueno, y le dan, imagínate, todas las propiedades de todos los restos de cosas que uno generalmente tira a la basura y lo mezcla con todo eso. Ok, y vos tenés tú, o sea, ustedes en la huerta tienen su contenedor de sí. residuos orgánicos. Sí, los vecinos pueden pasar y dejarlos a través de un tacho que sale como de uno de los enrejados que tenemos ahí en la fachada de la huerta. Sí. Y nosotros, bueno, eso lo vamos apilando con las hojas, como el proceso que te dije antes, y formamos compost para nuestras plantas y para la huerta. Entonces, ¿qué podemos dejar en el tacho? ¿Verduras? ¿La ensalada que sobró, por ejemplo? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué otros, además de vegetales? ¿La cáscara de huevo? Cáscara de huevo, restos de fruta también. Lo que no conviene dejar son nada de origen animal, uh-huh. Como pueden ser huesos, grasa, piel o nada por el estilo, porque eso uh-huh. genera un hongo que por ahí genera una putrefacción que no es positiva para el compost. Uh-huh. Y después, nada que esté cocinado. Y ahora la gente dice, ay, juntar toda la basura, qué asco. Ahí. Y en definitiva es lo mismo, ¿no? Porque uno la tiene que tirar al tacho y por ahí te queda todo el día ahí en el tacho. Claro, pero digo, para incentivar a los oyentes y a la gente que lo haga, ¿hay sí. alguna manera de mantenerlo en tu casa, ir poniendo, o sea, ir separando la basura desde tu casa y luego llevarla al lugar? Pero por ahí no pasás por la puerta todos los días, entonces la tenés que almacenar una vez, almacenar y llevarla una vez por semana. Sí. ¿Y hay alguna técnica más que sea una tapa? ¿O hay algún secreto que le pueden ir poniendo hojas dentro de la casa? ¿Se puede fabricar uno el propio compost? Sí, el compost lo podés fabricar vos en tu propia casa. O sea, si disponés de un pequeño jardincito, de algún lugarcito donde hay tierra, uh-huh. Ya te lo podés hacer ahí y vas produciendo tu propio abono para tu jardín y tus propias plantas. Eso ya mejora la tierra de por sí. O sea, para cualquier planta. Sí, por más que no te interesen las plantas o no tengas huerta o no tengas plantas en tu casa, si tenés una parcela de tierra, tirando todo ahí, entremezclándolo con un poco de material seco, ya mejorás la fertilidad de tu propia tierra y reducís la producción de basura. De basura. O sea, como te haces cargo de tu basura orgánica al menos. Y si no, lo podés hacer en cilindros también, en tachos así como los de petróleo, que uno los puede pedir en las estaciones de servicio, conseguirlos son en algún lugar. Tachos grandes y vas poniendo claro, ahí. Claro, lo vas echando ahí, lo vas fabricando ahí, lo único que tiene que hacer es tener un buen drenaje y que lo que salga de agua y de residuos como acuosos del compost se vayan sí. por una rejillita o algún lugar así a la cloaca. Ajá. Y ya está, o sea, ni siquiera por ahí tenés que tener un pedacito de tierra. ¿Y cómo te acercaste a esto, al orgánico? ¿Cómo te informaste? ¿Cómo? Y bueno, fui justo a comprar tierra a un vivero ahí en Saavedra y el jardinero de ahí que se llama Esteban me comentó que estaban empezando este nuevo proyecto ahí en la huerta. Yo ya había pasado un par de veces por la puerta de la huerta y no lo había podido creer, porque imagínate que es una huerta en el medio del cemento de acá de la ciudad, de la Babilonia. Eso, la huerta urbana. Vamos a escuchar ahora un tema, una musiquita, y después hablamos un poco de la huerta urbana, que está más que interesante. Esto es Ticla con Answer Me. Thank you. La huerta en el balcón, en la terraza, en el patio, a plantar la comida que vamos a comer. Sí, en cualquier lugar podés sembrar, o sea, como les decía antes, no necesitas tener un jardincito o un pedazo de tierra. Hay ejemplos, uno puede buscar por internet también de huerta en balcones, en terrazas, que uno teniendo contenedores donde pueda tener la tierra, se puede cultivar cualquier cosa. Tengo un amigo que a veces va a la huerta, que se llama Facundo también, que él ha llegado a tener árboles frutales, maíz y plantas por ahí que requieren más espacio. Wow. Que poner una lechuga o una acelga. Uh-huh. En balcones. O sea, lo único es tener las ganas. Los, ¿no?, quinotos del balcón, los famosos quinotos del balcón. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Y contanos, cuéntenos, chicas, de los talleres, así como para ir cerrando. Bueno, en la huerta tenemos talleres de un poco de todo. Tenemos talleres de artesanías, de macramé, sí, de, bueno, de tela, como les decía antes. Y los pueden ver todos en la página, ¿no? Sí, están todos en la página. Bueno, ¿para todas las edades? ¿Para todas las edades? Sí, generalmente sí, por ahí alguno específico, pero no, generalmente son para todas las edades. Bien. Y hay un taller de literatura ahora también. Bueno, atento a los vecinos de Saavedra, tienen huerta, cultura, de todo en un espacio que... lo que sí me gustaría recalcar, Pame, que no nos quede en el aire, el espacio fue nombrado, sí, de interés cultural en la legislatura. Pero ahora están con un pequeño conflicto que, a ver, cuéntenos ustedes. Hace poco, ahora hay un proyecto de ley de Macri que quiere poner en venta terrenos de la Ciudad de Buenos Aires que consideran innecesarios para su gestión, para con eso financiar obras culturales del Teatro San Martín y de otros lugares así. Uh-huh. Y entre esos terrenos hay casas ocupadas, hay locales, hay de todo, y está la huerta. Ok, ¿y ustedes están planeando algo para impedirlo eso? ¿Se están agrupando en algún...? Sí. ¿Hay alguna forma de ayudarlos desde acá directamente? ¿Algo que quieran decir o algo? No, lo que más queríamos con esto era darle difusión, porque sí. O sea, sí, se quería hacer todo por atrás. Y que no se haga por atrás y que no se haga. Exactamente. Que sigan existiendo estos espacios de... Hacemos un llamado a la reflexión, sí, al gobierno de la ciudad, a ver si... Por favor, Mauricio, por favor. Mauricio, por favor. Ocúpate de tus negocios. Llévenle unas lechugas, unos tomates, por ahí lo convencen. Total. Bueno, vamos cerrando. ¿Algún mensajito que haya quedado ahí? Nos están pidiendo la lista de temas. Nos dice Quique, ¿tienen disponible la lista de temas? Las por canciones. Supuesto. La vamos a poner toda la lista de canciones en el Facebook y en el blog. Quique, así te la servimos. Y dice que también le sirvió mucho la página dondereciclar.org. Buenísimo. Quique es un vecino de Floresta que tiene su huerta en su terraza. Gran terraza la de Quique. Quiero promocionarles el evento que se va a estar dando el día sábado 22 de octubre aquí en el espacio Olimpo, en el ex Olimpo. A las 19 horas se va a proyectar un video en torno al acto de desagravio de Osvaldo Bayer por el juicio de... y este problema con las tierras en el sur de los Martínez de Hoz. No se lo pierdan, va a estar interesante para los vecinos de Floresta y para quien quiera venir acá a este espacio cultural que es hermano, amigo y compañero del de Saavedra. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con Me Olvidaba Decirte. Ya son las 8 de la noche en Buenos Aires. Pura Vida ha llegado a su fin. Gracias, Lucas. Gracias, Vane. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Gracias, Gato. Un placer y hasta el miércoles que viene a las 7 de la tarde va a haber una cantante invitada, Anabela, compartiendo con nosotros. Gracias a los integrantes de Cucoco. Gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y por, bueno, y porque este tipo de espacios sigan existiendo, donde la gente se encuentra, donde no hay partidos políticos ni nadie que baje línea de arriba y... Solo voces libres y ganas de estar mejor, y ¿no? ganas de estar mejor y de aprender y, bueno, es un poco el objetivo de la huerta eso, como que nos conozcamos entre todos y enriquecernos mutuamente de todo lo que uno sabe y tiene para dar y aprender y, bueno, básicamente eso. Bueno, nos despedimos con un tema romántico para la cucharita con esta lluvia.